Por eso, pero hasta tanto no se elige coordinador, voy dando el micrófono al que quiera hablar y que se pase a votar. Hay una propuesta de Beatriz Baltrón, perdón, hay una propuesta para elegir un moderador de Beatriz Baltrón. ¿Quiénes son las personas que se proponen? Que pasen las personas que se proponen para coordinar. Perdón. Pablo tiene otra propuesta, o alguna otra persona más tiene alguna otra propuesta para proponer, para coordinar en esta reunión. ¿Alguno tiene otra propuesta? ¿Hay otra propuesta? Bueno, que pase y se acerque. ¿Usted también se propone? Yo soy miembro de la Junta Comunal, recién nos presentamos, mi nombre es Martín Guión, yo soy miembro de la Junta Comunal, estamos haciendo la elección del moderador para que pueda continuar la asamblea, porque este no es un espacio de la Junta Comunal, sino que es un espacio de los vecinos, y simplemente queremos que se elija quiénes son las personas que van a moderar o coordinar para poder, este es un ámbito estatal, nosotros vivimos en colegio, tenemos la responsabilidad sobre la seguridad del lugar o lo que sucede, y nada más queremos facilitar que los vecinos elijan a quien quieran elegir para que moderen, nada más. Bueno, si nos podemos sentar, que hay alguna otra propuesta más, el señor también. Estamos haciendo la propuesta para elegir el coordinador. Después los temas que se discutan lo verán los vecinos. ¿Hay alguna otra propuesta para coordinar que no sea la que están las personas de los que están acá? No, una vez que se elige el rol del coordinador o del moderador va a ser anotar y moderar y otorgar la palabra. No va a ser definir nada más que eso. Es simplemente eso. No hagamos una tragedia de una primera decisión, porque si no, no vamos a poder seguir avanzando. Bueno, ¿hay alguna propuesta más? Bueno, se vote entonces. ¿Por la afirmativa? No hay, perdón, hay una sola propuesta. Hay dos propuestas. Una. Perdón. tomemos asiento, por favor. Tomemos asiento, por favor. A ver. Tomemos asiento, tranquilicémonos. A ver. No hay ninguna otra propuesta para coordinar. Vamos a... ¿Cuál es la otra propuesta? La otra persona. ¿Quién es la otra persona? ¿Pero a qué otra persona propone, Pablo, usted? Bueno, a ver. Ah, bueno, está, propone, propone otra persona más. Patricio le propone, hay dos propuestas. Bueno, perfecto. Perdón, ¿hay alguna otra propuesta para moderar, para coordinar? Bueno, ¿cuál es la otra persona, Pablo? ¿Cuál es la otra persona? Beatriz Sole. Bueno, Beatriz Sole, bueno, que pase Beatriz Sole. Por favor, que tomen asiento hasta que resolvamos esto, así podemos contar. Bueno. Bueno, vamos a propongo votar de la siguiente manera. Se va a votar por estas dos personas que están acá, que fueron propuestas por Beatriz Baltró, y se va a votar por Beatriz. Pablo, te pido por favor que tomes asiento. Bueno, tomamos asiento, por favor, nos tranquilizamos. ¿Vale? Bueno, a ver, por favor, no es algo tan grave. Estamos eligiendo quién coordina, después vamos a tener que discutir. Bueno. Bueno, vení, Beatriz, ¿vos hiciste la propuesta? Bueno. La propuesta es el señor Paredes como coordinador y el señor Montes como secretario de actas, porque alguien tiene que tomar nota. Punto. Bueno, vamos a votar por la positiva, por la propuesta de que la persona, de que esta persona coordine la reunión. Ahí está. Y ahora vamos a votar por Beatriz. Votamos la propuesta por Beatriz. ¿Quién está de acuerdo que... Bueno, Beatriz también planteaba en todo caso de colaborar con la moderación. En realidad, para coordinar se necesitan dos. Uno, esperá. Uno. Bueno, le damos la palabra a Pablo y en todo caso que decida él quiénes son. Que dos son, bueno. Sí, voy a... Hola, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quisiera pedirles, por favor, es si nos podemos sentar. Así es una asamblea un poco más ordenada. Creo que todos acá lo que queremos es lo mejor para todos los que vivimos en este barrio, ¿no? Así que por favor, si nos podemos sentar, así podemos dar paso al comienzo de la asamblea. A ver, acá Milciades quiere tener la palabra. ¿Quiere subir? Subime, mejor, subime. Perdón, simplemente me están pidiendo que ajuste el sonido, ¿sí? Hola, hola, ¿ahí escuchan mejor? ¿Sí? Quiero aclarar que cuando hay mociones, así hacemos todo más ordenado, se vota. ¿Eh? Bueno, buenas noches, vecinos. Saludo a los vecinos que han sido designados, que hemos designado entre todos para que coordinen y sean la palabra en esta asamblea, en este plenario, que es continuidad del que tuvimos hace 15 días atrás. Y en aquella ocasión planteamos en el pase a cuarto intermedio que había una situación a resolver. Primera, indispensable e impostergable, que es la aprobación del reglamento. No existe consejo consultivo, se dijo en reiteradas ocasiones en la asamblea anterior, y hoy vuelvo a reiterar, no existe consejo consultivo sin reglamento aprobado. En virtud de lo cual voy a mocionar para que se apruebe, se vote a continuación el reglamento. En este sentido, un grupo de organizaciones intermedias, vecinos, partidos políticos de la comuna, hemos elaborado una propuesta de reglamento. Yo le voy a hacer entrega en este momento a quien ha sido designado para coordinar esta asamblea de ese reglamento. La propuesta que hago, concretamente, como desconozco si hay otros reglamentos elaborados en la comuna, tengo el conocimiento de uno, de lo que era el grupo del preconsejo. Como hay, sé de la existencia de uno, de lo que era el preconsejo consultivo, que habían estado trabajando en uno, no sé cuál es el número final. Por lo tanto, propongo que en caso de ser hasta 4 reglamentos los presentados en este momento, a continuación, se lean en su totalidad y pasemos inmediatamente a votarlos. En caso de no tener ese número y ser mayor de 5 en adelante las propuestas de reglamento, propongo que un representante de cada uno de los grupos que hayan elaborado esa propuesta haga una apretada síntesis de 3-4 minutos con los lineamientos generales del reglamento y luego se vote. La moción de orden entonces es votar a continuación los reglamentos que se presenten, se lean y sean aprobados. Bueno, a ver, momento, acá me piden la palabra, pero antes, si alguno tiene algún otro reglamento, puede ir presentándolo. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya que cada uno dice lo que opina, yo opino que no corresponde de la manera que se ha planteado, puntualmente, porque esto es venir a copar la reunión directamente sin que nadie tenga la idea de cómo se trabaja ni la posibilidad de discutir las distintas posibilidades. Acá no se puede leer los reglamentos en el aire, hay que trabajar. Y para eso hay que armar una comisión de reglamento. Por lo tanto, lo que hay que proponer es organizar entre las distintas partes que tengan un reglamento elaborado, lo cual está muy bien, para que se trabaje sobre las distintas propuestas y se traiga acá a una asamblea algo realmente coordinado, no trabajar en el aire con cosas que no se pueden ni siquiera leer. Por lo tanto, me parece que lo más lógico sería, si realmente nos preocupamos por hacer las cosas bien y no copar asambleas al cohete, es que cada uno que tenga una propuesta de reglamento la plantee, la presente y se organice una comisión de trabajo entre todas las partes que haya, porque todos persiguen el mismo fin, que es que este consejo consultivo empiece a funcionar alguna vez y no sea una asamblea permanente. No. Bueno, gracias. Acá el caballero tiene la palabra. Sí, un momento, prende la opinión. Hola, buenas noches, mi nombre es Osvaldo. A ver, hay dos propuestas, propongo que se voten. Las dos propuestas, la del señor que habló recién y la del señor Luciano Peña. que habló antes, digo, para seguir, como venimos haciendo, votando cada una de las propuestas y para mantener la legitimidad de las decisiones. Recordemos que la Asamblea es soberana y la totalidad de los vecinos votan y la mayoría gana. Entonces, hay dos propuestas, propongo que se pongan a votación de la Asamblea las dos propuestas. Bueno, a ver, entonces parece que quedó claro. Así no nos escuchamos, por favor, así no nos escuchamos. Acá hay dos propuestas, ahora voy a decirlo, quiero dejar en claro esto. Acá hay dos propuestas, ¿sí?, que tienen que ser votadas. La Asamblea es soberana y de esa manera es como se resuelven las cosas. Vecinos, estamos reclamando cordura. Estamos reclamando que nos respetemos y no querramos imponer cualquier reglamento. Ya esto ocurrió en la Comuna 1 y tuvo que intervenir la justicia. Para poner orden. Entonces la lógica indica que lo que realmente nos estamos convocando es, primero, para constituirnos, pero para constituirnos necesitamos, por un lado, la comisión que se ocupe del reglamento recoja las iniciativas de todos los grupos de vecinos, consensúe lo que es común a todos, y después en una asamblea llamada al efecto, no era para el reglamento, sino para constituir. Entonces, ustedes piensen que no pueden imponer. No es una hegemonía de uno contra otro. El Consejo Consultivo Comunal es consenso entre todos. Es los vecinos unidos, no grupos políticos. Vecinos, en tanto vecinos. Entonces, sepan lo que están haciendo. Entonces, por consecuencia de eso, la propuesta es votar la constitución de una comisión de reglamento, una comisión de organización que se ocupe, digamos, de lo que es esencial para el funcionamiento del Consejo Consultivo y la de difusión, porque 200 vecinos no son toda la comuna. Y nosotros tenemos que lograr la... Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, antes de que se siga tomando la palabra, acá hay una cosa bien concreta, que es votar dos propuestas. Hay otra propuesta más. Perdón. No lo soy autoritario, estoy tratando de escuchar. Hay otra propuesta, perdón, distinta a estas dos. Distinta, vamos a escuchar una. Primero, quede claro que este ámbito es un ámbito de participación. Y para participar tenemos que tener respeto entre todos. Podemos tener diferentes ideas, pero todos somos vecinos, creo. Entonces pido respeto. Acá vienen a imponer con un número y creo que no es así. Creo que acá lo que tenemos que hacer entre vecinos, si queremos un barrio mejor, es tratar de consensuar. Yo acá tengo otro reglamento. Hay que formar una comisión y tener el tiempo suficiente para estudiarlo y ver cuáles son las coincidencias. Y trabajar sobre las diferencias. Yo lo que voy a decir, si la reunión de hoy sigue su curso como hasta ahora, poniendo mociones de orden para imponer un número, invito a todos los vecinos independientes a retirarnos de la reunión. Nada más. Juan. A ver, momento, espera. Yo no te dije eso, te dije. Momento. Acá la cuestión primera que se va a hacer es acá hay dos mociones. A ver, acá hay dos mociones. No, sobre esas dos mociones no, por eso ya hablaron. Buenas tardes a todas y a todos. Lo único que quiero decir es lo siguiente. Acá ya hubo tres vecinos que se refirieron a una de las mociones. La moción, sobre la cual estuvimos trabajando en mi conjunto con otros compañeros, otras organizaciones y otros vecinos, ya fue puesta y yo soy la segunda persona que viene a hablar de esta moción. Como no hay otras mociones, y ya hubo, perdón, discúlpame, ya los tres que dijeron que tenían 20 mociones subieron acá a reforzar una moción. Hay una moción que dice, constituyámonos en comisión, trabajemos 5 meses, 200, lo que les guste, para armar con el autor de uno de los proyectos, con el autor exclusivo de uno de los proyectos, para armar un proyecto. Un conjunto de organizaciones y de vecinos discutimos otro proyecto. Y acá hay vecinos que participaron durante por lo menos un año de la comisión del Consejo Consultivo, del Preconsejo, para elaborar una propuesta de reglamento que yo conozco, que muchos vecinos de acá conocen. Entonces las cosas ya están bien claras. Hubo una primera asamblea donde no se pudo llegar a nada y no nos pudimos constituir en comisión como era lo deseable. Entonces yo lo que voy a decir, en base a las propuestas que ya hicieron dos vecinos y que además fueron dos mociones de orden, que se voten esas dos mociones. Hay una primera moción. Hay una primera moción que es votar el reglamento, que por lo que yo veo, la mayoría de los vecinos tienen en su mano un reglamento que se viene discutiendo por lo menos hace un año. Mira, lo vienen discutiendo en comisiones de vecinos y el preconsejo consultivo viene discutiendo hace un año otra discusión. Yo lo que propongo es que se vote ahora, que se vote la moción. Proyecto 1. A ver, momento. Lo primero que se va a hacer entonces es, votar. A ver, ¿quiénes están a favor, sí, de que se apruebe el tema del reglamento? Por amplia mayoría, entonces, se aprueba el reglamento presentado por Lucía de Peña. Antes, por favor, silencio. Antes de pasar a leer el reglamento. Hola, hola, hola. Antes de pasar a leer el reglamento, le voy a dar la palabra al caballero que está exaltado. ¿Me escuchás? ¡Ew! ¡Ew! ¡A vos te hablo! ¡Ew! ¡A vos te hablo! Dije, antes de pasar a leer el reglamento, voy a dar la palabra. Bueno, acá me están pidiendo por favor si podemos tomar asiento y escucharnos todos. ¿Qué es lo que corresponde, gente? Escuchémonos. Si quieren hacer las cosas rápido, pongamos tiempo a los oradores, armemos una lista de oradores como corresponde, nos escuchamos todos, terminado el tiempo se pasa a votar lo que hay que votar. Esa es una primer propuesta para ordenarnos, porque si no, uno no puede venir a votar lo que no conoce. Es el principio elemental de la democracia. No, permitime, no, déjame terminar de hablar. Al señor lo dejaste hablar, al orador que vino antes lo dejaste hablar. Déjame terminar de hablar. Yo voy a decir lo que quiero, hermano. Yo voy a decir lo que vos querés que yo que diga. ¿Qué te pasa? Déjame decir lo que tengo ganas de decir. ¿Me dejás hablar? ¿Sí? Gracias. Bueno, buenas noches. Antes que nada, yo voy a plantear simplemente lo siguiente. Existen otros proyectos más allá de los proyectos que pueda presentar los vecinos militantes del Frente para la Victoria, los vecinos militantes del PRO o otras organizaciones. Existen. Por lo tanto, esperá, estoy hablando. Déjame terminar de hablar. Yo soy del MST, ¿tenés algún problema con eso? Sí, que me presenté la vez pasada. ¿Querés que me presente de nuevo? Mi nombre es Carlos Barberi. Soy docente, vecino de acá, militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores. ¿Sí? ¿Algo más tienen? Bastante facha tu actitud, te voy a decir, ¿eh? Bastante persecutoria. ¿No querés aplicarme la ley antiterrorista también? Bueno. Si los compañeros del Centro para la Victoria me permiten, termino ahora. Entonces, no, ahí tengo una propuesta distinta, que es, acá existe el miedo, existe la preocupación de que, si no me dejan terminar de hablar, no puedo saber lo que voy a decir. De que esto entre en el letargo, ¿sí? De que se dilate. La propuesta no es dilatar. La propuesta es conocer, la propuesta es debatir y a partir de ahí, bajo el método de mayorías y minorías, vendrán los proyectos y se pondrán en discusión y se votarán. No sé cuál es el apuro por votar ya hoy el proyecto. Un proyecto que no conocemos. Por lo tanto, no, a ver, yo quiero decir una cosa. Apurás a mí, no sé por qué no lo apuraste al compañero que vino antes. No lo apuraste, lo dejaste hablar tranquilo. Entonces, mi propuesta es concreta, que nos pongamos un tiempo, pasemos a laburo en comisión, presentemos los proyectos, pongamos un tiempo para poder votarlo y ahí pasemos a la votación. Si no, es libro cerrado, gente, discúlpenme. Esta es la democracia que ustedes quieren. Momento, vamos a ordenar la cosa. Primero, tratemos, vuelvo a repetir, de sentarlo, no estar gritando, porque si no esto va a ser un despelote. ¿Está? Acá lo que se votó, ya se votó, es que se van a proponer los distintos reglamentos sin que ya estén, porque inclusive, a pedido acá de la señorita. ¿Señorita o señora? A pedido de la señorita, ella quiere leer el propio, me parece perfecto, que cada uno lo lea, y luego de la lectura de los reglamentos se pasará a, por supuesto, se pasará a votar el reglamento que todos los que vivimos acá en Caballito elijan. ¿Está claro? Bien. ¿Cuántos otros reglamentos hay aparte del que tengo en la mano y el que la señorita tiene en la suya? No soy el técnico de sonido. Así que, si hay algún técnico de sonido, que también. Esperá. Esperá, porque ya te digo, primero lo que queremos es. ¿Cómo van a leer un reglamento que nos llevó un año? A ver, por favor, me piden acá para ver si podemos arreglar el tema del sonido, si se pueden sentar, si nos podemos tranquilizar un poco. Momento, vamos, por eso el orden viene siendo así. Entonces. Hola, hola. A ver si ahora. ¿Quién hizo ese reglamento? Escuchan un poco mejor. Lo único que les voy a pedir es que en lugar de concentrarnos todos acá adelante, justamente adelante de las columnas de sonido, nos sentemos que hay lugar para todo como gente civilizada, porque se puede opinar desde ahí atrás como desde acá adelante, ¿sí? Cuanto más gente concentremos acá adelante frente a las columnas de sonido, menos van a escuchar la gente que está atrás. Muchísimas gracias. Hola, hola, hola. Hola. Bueno, entonces, estábamos en si hay otras propuestas aparte de estas dos. ¿Qué le dijiste? Que no se. ¿Tenés una para leer? No se entiende. No se entiende lo que dice. No, por eso, ¿tenés una pregunta para leer? ¿De reglamento? Disculpe, vecino, pero yo hoy. A ver, hoy no voy a gritar, ya la semana pasada, hace 15 días, fue esto terrible. El problema justamente hoy, acá se escucha bien, creo que atrás no, es este tema. Yo tengo una propuesta de varios artículos que yo lo llamaría más que reglamento, normas, para que pueda ser lo más democrático y flexible la asamblea. Yo no puedo, ya bastante tengo como docente con las cosas que me están haciendo, más el aumento de ABL como para venir acá que me agredan, compañero vecino. ¿Está? Calma, ¿eh? Porque estamos conversando. Lo primero, y para que no nos olvidemos hoy, la vez pasada nos habíamos pronunciado contra el cierre de grados y cursos. Y me está diciendo no es tema del barrio. Acá se quedó en un pronunciamiento. Yo traje un escrito respecto al cierre de grado, sacado de varias opiniones, desde varios sitios. Señor, a mí me van a cerrar los grados. ¿Me da un minuto? Si usted me interrumpe, yo tengo que interrumpir. Dos palabras, si no me dejan. Acá está el escrito que en algún momento de esta asamblea, diría de leerlo, yo en realidad creí que hoy iba a haber comisión de normativa, comisión de educación, prensa y difusión. Lamentablemente parece que hoy va a haber una sola, pero en algún momento démonos el tiempo como para que en algún lugar de prensa y difusión podamos empezar a difundir los debates y los pronunciamientos de esta de este consejo. Entonces, bueno, sí, vecino, necesitaba decirlo, no me interrumpen, eso eran dos segundos. Bueno, el reglamento está sacado varios de la misma ley, ¿no? De la 1777. Entonces, Entonces, bueno, en primer lugar hay cuestiones así de forma, ¿no? Que la presente normativa rige en el ámbito de la Comuna 6, el barrio Caballito. Ese es el problema en el debate. Sí. Funciones del Consejo. Es un organismo consultivo y honorario de participación popular, conforme lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la Ciudad, cuyas funciones, según artículo 35 de esta ley, son: a) participar del proceso de elaboración del programa de acción anual y anteproyecto de presupuesto de la comuna y definir prioridades presupuestarias y de obras y servicios públicos; b) efectuar el seguimiento, evaluar la gestión comunal y supervisar el cumplimiento de la correcta prestación de los servicios públicos brindados por el Poder Ejecutivo en la comuna; c) presentar ante la Junta Comunal iniciativas, así como propuestas para la implementación de programas y políticas de interés comunitario; d) formular solicitudes de convocatoria de audiencia pública y a consulta popular. Con este murmullo, yo no sé después cómo vamos a diferenciar un proyecto de otro al nivel, ¿no? Promover políticas de comunicación ciudadana, de acceso a la información y de participación vecinal. G. Promover la utilización de los mecanismos de participación ciudadana entre los vecinos de la comuna. H. Controlar la ejecución del presupuesto de la comuna. I. Elaborar las normas de funcionamiento interno en consonancia con la mencionada ley. J. Generar espacios abiertos de discusión, foro y toda otra forma propuesta sobre acciones, obras, programas y políticas públicas. K. Asesorar a la Junta Comunal sobre las materias que son competencia de la comuna, sobre la constitución del Consejo. Me pregunta acá el señor si lo voy a leer todo. ¿Cómo podemos debatir si no se lee todo? Me parece que hay gente que ha votado sin saber lo que votó. Sobre la Constitución, artículo 3. El Consejo Consultivo Comunal está constituido por representantes de entidades vecinales, no gubernamentales, partidos políticos, redes y otras formas de organización con interés o actuación en el ámbito territorial de la comuna y vecinos domiciliados en ella, de conformidad a lo establecido con la ley y la Constitución, o sea, cualquier vecino u organización. Artículo 4, sobre la composición orgánica. Se compone de la Asamblea, está la propuesta, y comisiones de trabajo, que sería esta una grande, que es algo así, creadas por esta asamblea que hoy con el voto la creó, las que oportunamente podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades o requerimientos de la misma. O sea, no vamos a funcionar siempre así. Espero que alguna vez tengamos más comisiones y podamos funcionar en un número un poco más. La Asamblea es la autoridad máxima del Consejo, en la cual descansa su voluntad soberana. Sus decisiones son válidas y obligatorias para todos sus integrantes. Se reunirá como mínimo una vez por mes. Será coordinado por un representante elegido por consenso o por mayoría, decidido por la propia Asamblea, cada vez que se reúna. O sea, se elige un moderador diferente, que irá rotando por sesión, quien será asistido por un secretario de actas elegido de la misma forma. Entre sus está la de asegurar el tratamiento del orden del día, distribuir la palabra, mantener el orden y garantizar el respeto mutuo y democrático al intercambio de ideas y propuestas. Yo agregaría que la lista de oradores sea escrita y no que formemos fila. La asamblea buscará el consenso por método principal, como método principal, pero agotadas las instancias procederá a tomar las decisiones con el voto, por simple mayoría de los presentes. Consejo, ¿no? Hablando de comisiones, artículo 5. Para su mejor ordenamiento y funcionamiento de sus asambleas, el Consejo dividirá el análisis de los temas en comisiones de trabajo, esto que proponía recién, ¿no? Prensa y difusión, y bueno, y de los temas del barrio también. Agregaría una de presupuesto para ver dónde está la plata y va a llegar. Se entregarán con los miembros, se integrarán las comisiones con los miembros del Consejo que así lo deseen, cualquiera. Deberán tratar aquellos temas que no se adoptaron en asamblea. Por ejemplo, puede ser este, que tenga que... Tienen carácter auxiliar, las comisiones tienen carácter auxiliar, por lo tanto deben someter sus propuestas a la asamblea. Después de la comisión, volvemos a asamblea. Y someter sus decisiones a la votación del Pleno. Las comisiones no votan, ni hay mayoría, minoría, consenso, se vota acá. Y tengo que defender mi proyecto. ¿Cómo no se trata? quiero que todos lo entiendan. Soy docente. Se quiere lucir ellos. Artículo 6 sobre el derecho al voto. Tienen derecho a un voto cada participante, cada vecino o cada organización. Tiene derecho a un voto y a la cantidad de miembros y la calidad de miembros, los vecinos y representantes que asistan a la sesión, acreditando domicilio o actuación en la Comuna 6 y con la inscripción en el registro correspondiente, el cual permanecerá abierto para cualquier vecino de la comuna que se quiera anotar. O sea, no cerrar el registro, mantenerlo el año abierto sobre la convocatoria de toda la vida del vecino, para el, cada uno tiene derecho. Sobre la convocatoria de la Junta Comunal. Al momento de ser convocado por el presidente de la Junta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29, inciso H del el Consejo Consultivo, concurrirá en pleno designando interlocutores para exponer de acuerdo a los temas a tratar con el mismo, sin perjuicio del cual cualquier integrante podrá exponer para mayor aclaración o justificación de las propuestas y recomendaciones. Esto es cuando el presidente de la Junta nos convoca. Sobre otro mecanismo de participación ciudadana, en aquellos casos que susciten grandes controversias por verse afectados los intereses de la comuna, el Consejo deberá promover ante la comuna y la Junta los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el artículo 38 de la ley. Sobre las modificaciones de las normas de funcionamiento, estas normas de funcionamiento están al servicio del correcto desarrollo del trabajo del Consejo. Serán evaluadas estas normas periódicamente sin que eso actúe en perjuicio del mismo y modificarlas por la Asamblea si se demostrara que hace falta actualizar algún aspecto. Andrea Santapaola es mi nombre, vecina de Caballito, docente del Bajo Flores y Matadero. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ahora pasaremos a leer la otra propuesta. el Consejo Consultivo Comunal número 6 tendrá para su funcionamiento interno el siguiente marco regulatorio. Artículo 1. Objetivos. Garantizar la integración y participación de todos aquellos representantes de entidades vecinales, no gubernamentales, partidos políticos, redes y otras formas de organización con intereses o actuación en el ámbito territorial de la comuna, así como el derecho de los vecinos domiciliados o con interés en la comuna a participar en forma individual de las actividades del mismo, comprometiéndose a trabajar por el beneficio de la comuna. Artículo 2. Funciones. El Consejo Consultivo Comunal es un organismo consultivo de participación vecinal honorario. Las funciones, atribuciones y deberes del Consejo Consultivo Comunal número 6 son las que surgen del artículo número 131 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el artículo número 35 del título 4, Participación Ciudadana, de la Ley 1777. A. Participar del proceso de elaboración del programa de acción anual y anteproyecto de presupuesto de la comuna y definir prioridades presupuestarias y de obras y servicios públicos. B. Efectuar el seguimiento, evaluar la gestión comunal y supervisar el cumplimiento de la correcta prestación de los servicios públicos brindados por el Poder Ejecutivo de la comuna. C. Presentar ante la Junta Comunal iniciativas, así como propuestas para la implementación de programas y políticas de interés comunitario. D. Formular solicitudes de convocatoria a audiencia pública y a consulta popular. E. Promover, ordenar, canalizar y realizar el seguimiento de las demandas, reclamos y proyectos y propuestas de los vecinos. F. Promover políticas de comunicación ciudadana, de acceso a la información y de participación vecinal. G. Promover la utilización de los mecanismos de participación ciudadana entre los vecinos de la comuna. H. Controlar la ejecución del presupuesto de la comuna. I. Elaborar las normas de su funcionamiento interno en consonancia con la presente ley. J. Generar espacios abiertos de discusión, foros y toda otra forma de participación directa para debatir y elaborar propuestas sobre acciones, obras, programas y políticas públicas. K. Asesorar a la Junta Comunal sobre las materias que son competencia de la comuna. Artículo 3. Integración. El Consejo Consultivo Comunal número 6 está integrado por todas aquellas personas, entidades, organizaciones y redes que tienen domicilio o interés en la comuna de acuerdo a lo establecido por el artículo número 34 de la Ley 1777 con los requisitos allí establecidos, debiendo organizarse un padrón a tal efecto. Artículo 4. Organización. El Consejo Consultivo Comunal número 6 estará organizado en la siguiente forma. La Asamblea del Consejo Consultivo Comunal número 6. Coordinación del Consejo Consultivo Comunal número 6. Secretaría de Actas del Consejo Consultivo Comunal número 6. Secretaría Administrativa del Consejo Consultivo Comunal número 6. Las comisiones del Consejo Consultivo Comunal número 6. 4.1. La Asamblea del Consejo Consultivo Comunal número 6 es el máximo organismo representativo y participativo del Consejo Consultivo Comunal número 6. A través de ella se expresa y representa la voluntad de todos aquellos que integran el Consejo Consultivo Comunal. Para participar de las asambleas, todos los vecinos de la comuna... podrán participar de las asambleas todos los vecinos de la comuna y solo tendrán derecho a voto todos aquellos que reúnan los requisitos del artículo 3 y estén incorporados al padrón abierto a tal efecto por el Consejo Consultivo de la Comuna 6. A. La Secretaría Administrativa será la encargada del contralor del ingreso de todos los participantes que se encuentren debidamente empadronados. B. Funcionará con los miembros que asistan a la misma, no siendo necesario ningún quórum especial, salvo para aquellas cuestiones que así lo requieran y se hubieran establecido con anterioridad. C. La coordinación abrirá la sesión y propondrá la elección de un moderador que presidirá la misma, cuya elección será por mayoría simple. D. Las reuniones de la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal número 6 no podrán tratarse otros asuntos que los incluidos en el orden del día. E. El orden del día previamente fijado no podrá ser alterado en la secuencia de sus puntos. F. la Asamblea podrá resolver pasar a un cuarto intermedio dentro de los 30 días. En este caso, una vez reanudada la Asamblea, pueden participar del acto asambleario todos los miembros del Consejo Consultivo. Todos los miembros del Consejo, todos los miembros que en ese momento estén en condiciones de participar sin que sea requisito haber participado del acto previo al cuarto intermedio. Estos podrán votar los puntos restantes del orden del día, pero no podrán intervenir en los puntos ya tratados y votados en los que no hubieran estado presentes. G. Serán mociones de orden aquellas relativas a 1. El levantamiento de la sesión y paso a cuarto intermedio. 2. El cierre del debate. 3. Que el tema se envíe o vuelva a comisión. 4.1.1. Asamblea extraordinaria. Convocatoria. Cuando ocurran circunstancias extraordinarias, excepcionales y imprevisibles que afecten en forma clara, manifiesta y grave alguna materia o asunto sobre la que tenga competencia el Consejo Consultivo Comunal, se podrá convocar a Asamblea Extraordinaria para tratar exclusivamente ese punto. La convocatoria la llevará a cabo la coordinación del Consejo Consultivo y deberá contar con el acuerdo expreso de al menos el 15% de los empadronados del Consejo Consultivo Comunal. La convocatoria, acompañada del orden del día, deberá ser remitida con al menos 24 horas de anticipación, debiéndose dejar constancia de los nombres de las personas que suscriben la convocatoria y un breve resumen dando cuenta de la gravedad y excepcionalidad de la situación que ameritan y fundamentan la convocatoria extraordinaria. 4.1.2. Las decisiones asamblearias se tomarán por simple mayoría de votos presentes. Para la modificación de cualquier decisión tomada en la forma establecida por este órgano representativo, se podrá efectuar a través de una asamblea posterior, para lo cual será necesario contar por lo menos con un voto afirmativo, además de los votos afirmativos que aprobaron la decisión asamblearia que se desea modificar. 4.2. Sí, sí. 4.2. Coordinación del Consejo Consultivo Comunal número 6. Estará integrada por 9 miembros, los cuales serán elegidos por mayoría simple de votos presentes por la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal número 6. Tendrán un mandato de 2 años, pudiendo ser renovados sus mandatos. Asimismo, la Asamblea podrá, si así existiera causa fundada en el no cumplimiento de sus tareas, removerlos por simple mayoría de votos presentes en la reunión de la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal número 6, convocada a ese efecto. La coordinación funcionará con el 50% más uno de sus miembros. Tendrá a su cargo lo siguiente. A. Son funciones de la coordinación del Consejo Consultivo Comunal. 1. El cumplimiento de las decisiones tomadas por la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal. 2. El seguimiento y coordinación de las comisiones que se formen. 3. La elevación de las propuestas a la Asamblea y toda otra tarea que lleve el cumplimiento de las funciones del Consejo Consultivo Comunal. 4. El llamado a la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal. 5. La elaboración del orden del día de las asambleas. 6. Asegurarse que la convocatoria sea lo más amplia y participativa posible. Para ello, podrá utilizar todos los medios a su alcance para la publicidad de las mismas. B. La coordinación del Consejo Consultivo deberá reunirse como mínimo una vez por semana para tratar los temas encomendados por la Asamblea, debiendo efectuar el seguimiento de las comisiones o equipos de trabajo que se hubieran integrado. C. Deberán controlar el mantenimiento y la actuación del padrón de inscriptos al Consejo Consultivo. D. Deberá implementar y propiciar todas aquellas formas e iniciativas que permitan la participación vecinal, pudiendo utilizar para ello foros, páginas de internet, correos, publicaciones y cualquier otra forma de publicidad o participación, debiendo mantener actualizadas las mismas. E. Deberá por todos los medios a su disposición publicar y comunicar los llamados a las reuniones de asamblea y el orden del día respectivo con no menos de 96 horas. De participación a la asamblea, asimismo a solicitud de por lo menos 30 inscriptos al padrón de miembros al Consejo Consultivo, deberá agregar el orden del día de la asamblea, siempre que la solicitud se efectúe por lo menos con 72 horas de anticipación a la misma. F. Deberá elevar a consideración de la Asamblea las propuestas que elaboren las comisiones y los equipos de trabajo, teniendo como máximo 30 días una vez abordadas las conclusiones y elevadas a la coordinación por las comisiones o equipos de trabajo. G. Los miembros de la coordinación no podrán ausentarse a más de una reunión mensual o tres trimestrales, salvo causa justificada por enfermedad, ausencias prolongadas o vacaciones, debiendo justificar las mismas. Caso contrario, podrá ser reemplazado automáticamente por la primera asamblea que se reúna, debiéndose incluir obligatoriamente en el orden del día. H. Los miembros de la coordinación del Consejo Consultivo elegirán un presidente que moderará en las reuniones y organizará el funcionamiento del mismo. Durará 6 meses en sus funciones y podrá ser reelecto o reemplazado por simple mayoría de votos. Y, en caso de ausencia en una asamblea de los miembros de la Secretaría de Actas, serán reemplazados por los miembros de la coordinación del Consejo Consultivo. Y, en caso de ausencia en una asamblea de los miembros de la Secretaría de Actas, perdón, ya lo leí. 4.3. La Secretaría de Actas del Consejo Consultivo Comunal número 6 estará formada por 3 miembros de la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal número 6, que serán elegidos por la misma por mayoría simple de miembros presentes. Durarán en el cargo por 1 año, pudiendo ser reelegibles. Asimismo, la Asamblea podrá, si así existiera, causa fundada en el no cumplimiento de sus tareas, revocarlos por simple mayoría de votos presentes en la reunión de la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal número 6, convocada a ese efecto. La Secretaria de Acta del Consejo Consultivo Comunal número 6 tendrá asignada las siguientes tareas. A. Serán funciones de la Secretaría de Actas. 1. Llevar el registro de los presentes a cada asamblea. 2. Registro de los temas tratados y los resultados de votaciones efectuadas, así como un resumen de lo acontecido en las decisiones tomadas. 3. Deberá llevar actualizado el padrón de los inscritos del Consejo Consultivo Comunal número 6. B. Deberán asistir obligatoriamente a las asambleas que se convoquen del Consejo Consultivo Comunal en caso de más de una ausencia en las asambleas de forma trimestral, salvo motivo justificado por enfermedad o fuerza mayor, podrá ser reemplazado por la asamblea. C. Deberán reunirse semanalmente a los efectos de mantener actualizados los padrones y los registros de las actas y los legajos que se conformen en los inscritos del Consejo Consultivo. Punto 4.4. La Secretaría Administrativa del Consejo Consultivo Comunal número 6 estará formada por 3 miembros de Asamblea del Consejo Consultivo Comunal número 6 que serán elegidos por la misma por mayoría simple de miembros presentes. Durarán en el cargo 1 año pudiendo ser reelegibles. Asimismo, la Asamblea podrá, si existiera causa fundada en el no cumplimiento de sus tareas, removerlos por simple mayoría de votos presentes en una reunión de la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal número 6 convocada a ese efecto. Serán sus funciones. A. Deberá llevar actualizado el padrón de inscritos al Consejo Consultivo Comunal con registro de las asistencias de las asambleas. B. Deberá controlar durante todo el desarrollo que aquellos que integren a la asamblea estén debidamente empadronados. Punto 4.5. Las comisiones del Consejo Consultivo Comunal 6, la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal número 6, determinará la cantidad de comisiones a formarse de acuerdo a las propuestas en el orden del día, definiendo el número de integrantes y eligiendo los mismos por mayoría simple de votos presentes. Asimismo, determinará los objetivos y las misiones y funciones que deberán realizar las mismas. Las propuestas y resoluciones de cada comisión serán incluidas en el orden del día de la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal. La Asamblea del Consejo Consultivo Comunal puede crear y disolver secretarías con la mayoría simple de votos presentes en la reunión de la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal número 6, convocada a ese efecto. Serán funciones de las comisiones aquellas que determine la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal. Estarán conformadas por no menos de 3 miembros y no más de 15 miembros elegidos por la Asamblea. La coordinación del Consejo Consultivo elegirá un coordinador de la comisión o equipo de trabajo. C. Se reunirán con la frecuencia que ellas mismas se impongan, debiendo presentar cada 15 días informes de avance a la coordinación del Consejo Consultivo. Asimismo, deberán cumplimentar sus conclusiones en el plazo que se fije la Asamblea, elevándolas al Consejo Consultivo. D. Si alguno de sus miembros no concurriera a las reuniones, el coordinador podrá solicitar su baja, que será tratada en la Asamblea. Cuando se trate del coordinador que se ausente, la coordinación del Consejo Consultivo nombrará otro y se solicitará la baja de aquel que se encuentre en las reuniones de tareas. Artículo 5. Miembros con derecho a voto. Bueno, eso es un tema que vamos a tener que plantear. se considere integrante del Consejo Consultivo Comunal número 6 a todos aquellos que reúnan las condiciones del artículo número 3 de esta norma. Cada integrante del Consejo Consultivo Comunal número 6 tiene derecho a un voto. Solo podrán votar los miembros inscritos de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 6. Artículo 6. Registro y acreditación a la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal. Los vecinos deberán acreditar su domicilio electoral o con intereses dentro del territorio de la comuna número 6. Las organizaciones mencionadas en el artículo número 34 de la ley 1777, tengan o no personería jurídica, acreditarán su domicilio o interés en la comuna 6. Estarán habilitados para formar parte del padrón de inscritos al Consejo Consultivo Comunal aquellos que reúnan las siguientes condiciones. A. Los vecinos con domicilio en la comuna, pudiendo demostrarlo con el DNI, contrato de alquiler, algún servicio a su nombre con dirección dentro de la comuna, entre otros, o con interés en la comuna o modo ejemplificativo, los comerciantes o profesionales u oficios a través del contrato de alquiler del local o título de propiedad del mismo condominio en la comuna. Los trabajadores con el recibo de sueldo de donde el empleador tenga domicilio en la comuna. Los padres de los alumnos de escuelas en la comuna con el certificado de su hijo como alumno de esa escuela, entre otros. Aquellos que trabajen en la comuna, padres de alumnos, comerciantes, profesionales u oficios en el ámbito de la comuna, así como organizaciones que han expresado su interés en la comuna, deberán anualmente renovar su intención de participación o serán dados de baja del padrón. B. Las entidades vecinales no gubernamentales, partidos políticos, redes y otras formas de organización con intereses o actuaciones en el ámbito territorial de la comuna, debiendo demostrar con el domicilio de sus locales o miembros en la comuna o el interés expreso de participar en el Consejo Consultivo por parte de la organización. C. Las altas y bajas del padrón serán propuestas a la Asamblea del Consejo Consultivo, debiéndose tratar en la primera asamblea. Y como primer tema a tratar, asimismo los incorporados ya tendrán derecho a votar a partir de ese momento. Y los dados de baja no podrán participar con su voto a ser aceptados nuevamente. D. Son motivos para excluir a miembros del padrón, a aquellos que no demuestren interés en los asuntos del Consejo Consultivo, por no asistir a reuniones por más de un año corrido, habiendo dejado de estar relacionado por cambiar su actividad laboral y no trabajar en la comuna, no tener más su comercio, profesión u oficio. Artículo 7. Libros y registros. La Secretaría de Actas del Consejo Consultivo Comunal número 6 llevará un libro de actas de las asambleas, un registro de los asistentes de acuerdo al padrón determinado en el artículo 6. Artículo 8. Modificación de las normas de funcionamiento. Las presentes normas de funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal deberán ser aprobadas por mayoría simple de los miembros presentes en la reunión de Asamblea del Consejo Consultivo Comunal número 6, convocada en este efecto. A partir de su aprobación y puesta en vigor, las modificaciones serán tratadas en la reunión de Asamblea del Consejo Consultivo Comunal número 6, convocada en ese efecto, pudiendo modificarse con la mayoría simple de los votos presentes y cumplimentar lo establecido en el punto 412. Antes de continuar, quiero decirles que por respeto a la buena voluntad que ha tenido el Normal 4 de prestarnos el lugar, solicitamos que la asamblea termine a las 21 horas. En este momento son las 20 horas. Gracias. Bueno, anoto tu teléfono. Buenas noches, mi nombre es Marcelo Polari, soy un vecino del barrio. Tres minutos, vos hablaste 16. Ustedes, con estas dos propuestas, me dejás hablar, van a votar a la partidocracia del PRO, del Frente para la Victoria, y no a los vecinos reales que quieren. Eso, le van a dar apoyo a toda esta gente de los partidos políticos que se lucran con el barrio y con los vecinos. Señores, en la propuesta de ellos hablan de meter organizaciones sociales, va a ser los punteritos políticos metidos en el barrio. Eso es lo que van a hacer. No, ahora hablo yo. Lo que hay que proponer es real democracia. Que las propuestas se pongan en la página web de la comuna, sean leídas por la gente y por voto secreto la gente vote. No para dar a esta asamblea trucha llena de punteros y militantes, ¿eh? Entonces, si quieren votar en secreto, propongan el voto secreto. No de todos estos militantes del PRO que hicieron las propuestas de arriba hacia abajo y no de la comunidad hacia arriba. Señores, no los engañen más los partidos políticos. Señores, esto es una farsa. No, voy a seguir hablando. A votar y no queremos punteros ni militantes, sí, voto secreto abierto y que se discutan las propuestas en la página de internet de la comuna que se dedica a mandar Twitter estúpido, ¿eh? Voto secreto para que los vecinos voten y estén enterados de lo que votan. No se coman el papo de los políticos mientras el barrio se viene abajo, el parque central hecho pelota, con toda esa fe inmunda, el parque Rivadavia, los manteros, las calles rotas. Mientras estos señores ganan 15.000 pesos por mes, puntero, puntero, y ustedes, nosotros somos los pibes que los votamos. Andá, vos y su político. Bueno, por favor, silencio, por favor. Vamos a votar. Silencio, por favor. Por favor, silencio, nos podemos sentar. Por favor, por favor, nos podemos sentar y callar, por favor. Hay dos proyectos de reglamento. Hay dos proyectos de reglamento. Bueno, vamos a votar los proyectos de reglamento. Silencio, por favor. Un segundito, yo no voy a opinar, les voy a pedir un poquito de calma, por favor, así todos escuchan. Un poquitito de calma, así todos escuchan, y el coordinador sigue haciendo su trabajo. Les pido un poquito de calma, no nos amontonamos acá porque, insisto, vuelven a tapar la columna de sonido y atrás escuchan peor. Sentémonos. Siga esta asamblea en forma ordenada y respetuosa, por favor. Muchas gracias. ¿Tenés un proyecto? Bueno, vamos a votar entonces. Entre el proyecto presentado por Misía de Peña y el otro proyecto presentado por la otra señorita que desconozco su nombre, que está allá. La docente Andrea. Bien. ¿Qué es eso? Andrea, acércate. También hay que presentar el proyecto acá. Exacto. Bueno, a ver, entonces, vamos a la votación, por favor. Silencio, por favor. Vamos a hacer la votación por uno de los dos proyectos. Asamblea. Primero, esta es una moción de orden. Esta es una moción de orden, viene la votación. A ver, por favor, las personas que voten por el proyecto presentado por la señorita Andrea. Bueno, las personas que votan por el proyecto que presentó Micía de Peña y que yo leí. Así que esa es la moción, compañeros, que propongo para que pase a votación. Obviamente, nosotros, soy Ana, ya había intervenido en la asamblea pasada, yo pertenezco al Partido Obrero. Obviamente que estamos totalmente en desacuerdo con esta modalidad de votación. Digamos punto por punto, si en todo caso la modalidad era votar proyecto completo, que no era lo que se había discutido la vez pasada, ya que se estaba estimulando a la discusión en las comisiones. Si aquí solamente se permite presentar proyecto completo, en todo caso tenemos que volver a convocar una asamblea que se proyecte en todos los proyectos. Ahora, discúlpame, me está sacando el micrófono. Ahora, por lo que veo, nosotros estamos en desacuerdo en los puntos del proyecto que ha Frente para la Victoria en esta comisión reguladora que quieren efectuar para poder tener una burocratización de este consejo en vez de una verdadera democratización. Lo único que nos queda es hacer una denuncia porque evidentemente esta asamblea no está siendo democrática, por lo cual está siendo aparateada por los intereses del Frente para la Victoria, con acuerdo con el macrismo para que este consejo consultivo no funcione democráticamente. Pedimos que por favor recuperen la calma, recuperen sus lugares, tengamos respeto por todos los que están acá, sean damas, caballeros. Les pedimos que recuperen la calma en sus lugares, así se puede desarrollar esta asamblea. Listo, listo, listo. Lo único que les pido es calma, que se sienten, así puede continuar esta asamblea de la forma que ustedes la tienen prevista. Bueno, a ver, estamos todos un poco más calmados. Se va a votar la moción presentada por Ciolini. Los que estén a favor, levanten la mano. Los que estén en contra. Bueno, se aprueba entonces la moción presentada por Ciolini. Coordinación del Consejo Consultivo de la Comuna 6, integrantes del Club Ferrocarril Oeste, UCR Pro, SOS Caballito, el EDE, Encuentro por la Democracia y la Equidad, el Club Oeste, Centro Cultural Quijotero, Centro de Jubilados Nuestro Tiempo, Frente para la Victoria, Centro Cultural Vecinos de Almagro y Boedo, la Secretaría Administrativa, integrada por el CEMES, Caballito K, SOS Caballito, 62 organizaciones peronistas regional capital, Secretaría de Actas, Club Premier, el SUTER y el Partido de la Victoria. Bueno, si alguien quiere presentar alguna lista más, se pueden dar unos minutos para que se conformen. ¿Alguien quiere presentar alguna lista? A ver, le vamos a dar la palabra acá al caballero. Hola. Solamente una cuestión de sentido común antes de que se vote este tema de las listas. Me parece que si se aprobó un reglamento en el cual aparece la figura de esta coordinación, que probablemente en otros que presentaron el reglamento o que estaban esperando a ver qué acontecía, no estaba en sus planes, presentar directamente una lista sin dar la oportunidad de que los demás se adapten a este reglamento recién aprobado. Entonces, tengamos un poco de sentido común y si bien aprobamos un reglamento, demos el tiempo necesario para que esta conformación de posibles listas se arme con tiempo suficiente para que los demás la conozcan y la analicen. Porque si no, esta es una votación de un grupo de coordinación traído de los pelos de la otra votación. Simplemente eso, reflexionenlo aún los mismos que están en la lista, porque me parece bien haber aprobado el estatuto y no puedo, ¿no? ¿Qué querés que haga? Si el sonido está mal. Simplemente eso. ¿Qué tal? Mi nombre es Joel, soy el vecino de Caballito y en línea con lo que dice acá el vecino, no puede ser, estemos votando todo a libro cerrado. Acá se habla de el aparateo de partidos políticos, pero claramente hay dos partidos políticos acá que están actuando y viniendo a imponer una cosa sin ningún tipo de discusión. Viene a imponer un reglamento cuando nunca se discutió, deberíamos ir a comisiones a discutir ese reglamento y no venir a imponer cosas acá con una supuesta mayoría democrática. ¿Se habla de democracia? ¿Eso es democracia? ¿Imponer la mayoría de un aparato político? ¿Eso es democracia? ¿A dónde están los vecinos? ¿Por qué no votamos la conformación? ¿De qué hablar? ¿Por qué no votamos la conformación de la comisión de difusión para que realmente este espacio sirva? Para que realmente los vecinos puedan venir a discutir acá y que no sea una lucha de partidos políticos. Y yo pertenezco a partidos políticos, pero no soy de los partidos que vienen acá a aparatear la cosa. Yo estoy por abrir este espacio porque este espacio realmente pueda generar algo. Y que no caigamos en la experiencia de lo que fue el preconsejo consultivo, donde terminaron siendo muy pocas personas y el vecino terminó yéndose. En muchas de las razones por las que se terminaron yendo fue por eso. Por venir a imponer cosas que ya se cerraron en otro lado cuando se deberían discutir acá. Bueno, por favor, vamos a pasar a la votación. Los que estén a favor, quienes estén a favor, por favor, levanten la mano. Los que estén en contra. Bueno, ha sido elegida entonces la primera moción. Por favor, lo que les pido es que se acuerden de pasar a firmar el acta antes de irse, en el caso que se tenga que ir. Recién presentada, bueno, damos por finalizada esta asamblea y se pasa a